que en Córdoba se está haciendo cine, se está produciendo mucho cine y que está viendo varios festivales. Uno de ellos es el Invicine y para eso lo tenemos a Rodrigo para que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, muy bien. ¿Nos querés contar un poquito qué es Invicine? Bueno, mira, Invicine es una propuesta, digamos, que surge un poco de... con una compañera de como ustedes también hacen un poco de alusión, un poco de este del cine alternativo, un cine comunitario, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, y el tema de por ahí desde el lado de la producción también, viste que esto de Invicine, jugar un poco con la palabra invisibles, los invisibles de la sociedad, el loco, el preso, el pobre, todos esos estereotipos que se ponen, y que nosotros tratar de demostrar un poco con producciones que también tienen algo de artistas, de comunicadores, entonces por ahí viene un poco desde ese lado, ¿no? De la programación viene por ese, desde ese lugar, ¿no? De un cine que por ahí no entra en otros festivales, porque quizá puede tener algunas cuestiones técnicas avanzadas, pero que tiene muchas cosas cargadas en su temática, en su discurso, ¿no? Bien, Rodri, una pregunta. La convocatoria está hecho, digamos, a nivel general, el tipo de propuestas y de producciones que les han llegado tienen que ver con qué, digamos. ¿Cuál es el tema como que más se repite o el tema que más se aborda con respecto a las producciones que han llegado al festival y que van a ser, mostradas? Sí, mira, nosotros hicimos una convocatoria previa al cortometraje ya 2 meses antes para el festival y sorpresivamente nos han llegado más de 70 cortos de todo el país, ¿no? Así que tuvimos que ampliar también como hacer una ventana nacional y mostrar cortos de otras provincias, porque primero la idea era mostrar sobre la provincia de Córdoba. Y nos ha llegado, y a raíz de eso, bueno, tuvimos que hacer como distintas selecciones para niños, adolescentes, también otras producciones que surgen de organizaciones comunitarias, ¿sí? Pero las actividades son para el público en general. Y en cuestiones temáticas tenemos documentales. Generalmente los adolescentes tenemos algunos cortos de terror, por ejemplo, hay de todo, pero tenemos documentales sobre las problemáticas que están sufriendo los chicos actualmente, los adolescentes, obviamente, cuestiones de violencia escolar, de ambiente, pero también tenemos otras producciones de la ficción que nos muestran así, por ejemplo, historias de pueblo, como La Llorona, cosas de terror, está variadita la programación. Rodrigo, ¿y cómo nace esta propuesta de un festival de cine de estas características? Bueno, vos sabés que junto con mi compañera organizadora de Carolina, ella también estudió cine, licenciada en cine, tiene su productora, yo estoy laburando en un proyecto de cine club ya hace 9 años en La Carlota. Entonces como que, bueno, los dos estamos viviendo acá en Córdoba y llegamos a esa decisión por compartir espacios, ¿no?, de exhibición alternativa y como que los dos veíamos como que faltaban lugares donde uno poder exhibir estos trabajos que produce. Muchas veces uno hace un corto con su taller en la escuela o en algún lugar y queda cerrado para el círculo de los chicos que lo hicieron y sus familiares y es muy difícil que pueda trascender otros espacios. Entonces, desde ese lugar es que, bueno, obviamente tampoco vamos a decir que es el único festival que hay, también está el Festicorto, el Festival del Cine Tiza, que es para escuelas secundarias, pero bueno, esto como que viene también a sumar un lugar más para justamente esto que decía, ¿no?, de tener otro espacio donde se puedan compartir estas producciones y también, ¿por qué no?, capacitarse, ¿no?, porque también hay capacitaciones todos los días. Bueno, pero más allá de que haya otros festivales, por lo visto y por la cantidad de gente que les ha mandado material, se nota una necesidad de mostrar, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Te digo que nos han llegado incluso de organismos estas felicitaciones por la propuesta, ¿no?, de abarcar y de reunir todas estas producciones. Que bueno, imagínate, nosotros es una satisfacción tremenda porque no pensamos tampoco tener tanta oferta, digamos, evidentemente se trabaja, esto tampoco no es nuevo, esa es la cuestión de los momentos contemporáneos, digamos, todo lo que es visual, audiovisual, y entonces como se nota que hay muchísima oferta, entonces en algún lugar tenía que encauzar todo, pero y bueno, me parece muy muy bien, digamos, que se puede trabajar con esta disciplina, ¿no? Que por lo menos a mí me encanta el cine, y se puede laburar muy bien con los adolescentes, con los niños sobre todo también. Creo que estaba pensando mientras te escuchaba, y sí, bueno, mi compañero se me ríe, pienso, a veces la neurona me funciona, y pensaba lo interesante de este tipo de espacios que tienen que ver con mostrar y también con una formación particular en cuanto al cine o el audiovisual, y creo que también tiene que ver con una oportunidad y con una ventana de los nuevos realizadores que hay en Córdoba, que hay en el país, que muchas veces vienen de hacer un cine pobre, cine de bajo presupuesto, que van con su cámara, pero que más allá de que la cuestión técnica no sea tan perfecta o tan cool para estar en una gran pantalla o pasarse en un cine comercial o en una sala comercial, sí tienen mucho contenido, sí tienen mucho para decir y para transmitir. Perdón. Y está buenísimo que existan estos espacios y que cada vez sean más, y que el cine salga de la élite donde está, porque yo creo que el cine es bastante elitista, más allá de que existe un cine independiente. Ese cine independiente está hecho para un público también en particular, y no el general, no siempre mucha la gente que accede a ese cine independiente, que es el que queremos mostrar, el que estamos luchando para que salga, no llega tampoco. El comercial también tiene que ver con una cuestión económica, que no todos tenemos para ir al cine y gastar 100 pesos en una entrada prácticamente un fin de semana para ver un estreno. O sea, que existan estos espacios que empiecen a promover otro tipo de cine, que sea inclusivo, que sea comunitario, y que empiece a mostrar las producciones que se hacen en los barrios o en las escuelas y para ellos, ¿no? Que tengan como un carácter más local y que den a conocer eso a través de la pantalla grande. Sí, seguro. Y también, bueno, como sus historias, sus relatos, porque vos también bien decías, hay un cine comercial que mucho no nos representa, mucho del cine de Hollywood o de otros lugares, que pueden ser buenas o malas películas, no nos representa tampoco culturalmente. Entonces eso también un poco, apuntar en eso, poner el foco, el ojo, un poco más en nuestros jóvenes, en nuestras organizaciones, que bien decía, como vos decías recién, pueden tener una apariencia técnica, pero tienen una potencia en los discursos, las cosas para decir, que ahí está lo fuerte, y que eso es lo que no tenemos que dejar pasar. Después, vamos a meter taller de capacitación desde un profesional o alguien académico con un poco más de propiedad, si quiere, puede hacer una observación en cuestiones técnicas, de iluminación, de narración, pero como algo complementario, pero nosotros nos tenemos que poner el ojo en la historia, en los relatos. Me parece que ahí va la cuestión. Rodrigo. Dame un poco. Sí, sí, no, seis. Contan. Y con esto fomentar, volver al cine, es decir, apropiarse de otros espacios, no apuntar al cine comercial, digamos, no tampoco que empiece la gente a crearse una cultura de volver, de ir a la sala de shopping a ver cine, pero sí aprovechar quizás los espacios de cine clubes, en los barrios, siempre hay escuela o algún centro vecinal que tiene un proyector. Lugares de encuentro, el cine como un lugar de... Buenísimo. Che, Rodrigo, ¿y cómo continúa? ¿Cómo, en qué momento del festival estamos ahora? Bueno, estamos en la programación ya está finiquitada. En esta semana ya sale todo lo que es la folletería, la difusión. Y bueno, inaugura el lunes, la apertura del lunes 31 de agosto. Va a ser toda una semana, del 31 hasta el domingo 6, donde va a haber un gran abanico de actividades, con proyecciones incluso, a la tardecita noche. Y bueno, variadito, como te decía, para todo público. Rodri, ¿a dónde se van a estar haciendo las proyecciones? Bueno, mira, tenemos como un lugar fijo para la noche, donde se va a proyectar generalmente una película o una tanda de cortos, que es el auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza Regional, ¿sí? Sí. Ahí de lunes, lunes, martes, miércoles y viernes, no, perdón, lunes, martes, jueves y viernes, ahí tenemos una función a las 7 de la tarde, 19 horas. Eso como fijo, ¿sí? Ahí vamos a hacer una proyección. ¿Pasaste la dirección? Jujuy, no recuerdo bien el número, pero... Después le puedo pasar bien a todos los... Bien, acá nos dice nuestro operador Jujuy pasando de Anfunes. Sí. Qué pica. Bueno, ahí tiene un auditorio del sindicato y ahí tenemos la proyección a la tardecita. Después tenemos actividades en distintos lugares, en el MUMU, también tenemos una actividad en contexto de encierro, en Bower Mujeres. Tenemos varias cosas para lugares donde se proyecta. Bueno, vamos a ir pasando la información y seguramente después del festival nos vamos a comunicar con vos para que nos cuente los ganadores, nos cueste las vivencias. Bueno, seguramente los programas, vos ya estuviste acá en uno de los programas de la radio en Pogo Ninja contando un poco qué fue lo que nos tentó a invitarte hoy para que lo podamos difundir también acá en la red y en el Enredando, que sale para todo el país y que está buenísimo también difundir para que en otras ciudades, en otra provincia, incentivemos gente como ustedes que se animan a realizar un festival tan lindo y tan independiente como este. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. No, por favor, chicos, gracias a ustedes, como les decía también a los chicos de Pogo Ninja que nos invitaron el otro día, muchas gracias porque es muy importante también y muy así gratificante que de un medio comunitario nos inviten a participar, a contar lo que estamos haciendo y bueno, y recalcar eso también, la importancia, cuando uno piensa siempre, medio hegemónico, como que tratan de ocultar estas cosas, pero ahí están ustedes, los medios comunitarios, para amplificar estas oportunidades, ¿no? Y este proyecto. Bueno, gracias, Rodrigo. Estamos en comunicación con vos. Te mandamos un abrazo y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Bueno, y están invitados, por supuesto, a participar, ya sea como exhibidores o en las actividades que sean de producción, también invitados a participar, ¿no? Ahí el equipo y a todos los oyentes de su programa. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.